indiferencia. Hipocresía, lo que aburrirás no sé. Me decían atacado, miré el mundo. Yo no soy otro presente, yo soy en otro futuro.